Pero informático. Informativo. Señores, señoritas, señoritos, de nuevo en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial, haciendo el mañanero informativo hasta las 12. Suena Mozart, porque como todos los lunes de esta última parte del año y como esperemos que el año que viene suceda, el mañanero informativo se calza el smoking. Se viste de gala porque vamos a entrar en las profundidades del conocimiento, del saber. Vamos a entrar en la mirada humana y profunda de quien todos los lunes nos ilumina con su sabiduría y profundidad. Nos referimos a quien le vamos a dar la bienvenida en este emblemático 26 de diciembre. Nos referimos, decía, al licenciado Papalorti. Buenos días, licenciado, ¿cómo está usted? Buen día, Tato, ¿cómo le va? Buen día, señor operador. A los oyentes, Nacho, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, mire, hoy en realidad, por ser el último día, el último lunes del año, iba a hacer un pequeño balance de este último tiempo, especialmente de la gestión del gobierno provincial. De hecho, exitosísimo este primer año. Un gobierno que vino a poner orden. La palabra orden me encanta, Tato. Vino a reducir los empleos públicos, hay que poner orden, ¿viste? Primero, ¿cómo reducir los empleos públicos? Primero rajamos a lo del casino, ahora vamos por el CONICET, por la empresa pública de transporte, y así ya hemos rajado a mucha gente que está, es sarta de vago que están ahí, ¿viste? Tarea bueno, digo, siempre la solución es rajar a la gente, parece. Y hay que achicar el gasto público. Parar la obra pública, esa es otra, algo fundamental, especialmente en los pueblitos alejados, zonas rojas, en los barrios, esa gente está acostumbrada a vivir entre la mugre, el agua turbia, pozo séptico, así que ahí está. Oh. Y sí, si le paramos la obra en la parte donde la gente está más populosa o más, digamos, gente que tiene una forma de vivir, se va a notar, pero entre los pobres no se nota mucho, ¿me entiendes? Están acostumbrados a vivir así entre el... ¿Me entiende? Es terrible lo que está diciendo Valordi. Es terrible, pero es verdad. No nos queda otra, es así. O sea, ¿cuál es la otra solución? Avanzar en los derechos, por favor, Valordi. ¿En los derechos de quién? De todo el mundo. Te está diciendo ahí, bueno, ¿alguien que tiene... gente que está acostumbrada a vivir mal, no sé, a vivir mal no se acostumbra a nadie. Vive mal, bueno, le queda otra. Bueno, alguien tiene que empezar a pagar esto, el desorden de tantos años. ¿Quién hace? Vamos a empezar por los pobres que no se dan cuenta mucho, le pasamos un par de propaganda de tele y ya las dejamos conforme, ¿me entiendes? Es la forma. Escúcheme, y principalmente paramos con la cultura, el deporte, el espectáculo público, ya lo dijo el ministro Correa, ¿para qué sirve la cultura? O sea, esa es la posición, ¿me entiendes? Pusimos al juez Valerio en la Suprema Corte de Justicia, un tipo mano dura como se necesita, ¿sí? Y a nivel nacional, bueno, hay muchísimo que nombrar, pero una especialmente, quitarle las retenciones al campo y especialmente a la minería. Esto me parece no solo algo necesario que había que hacer, o sea, por supuesto, redundancia, sino que fue un acto de guapesa por parte del señor presidente. Mientras todos los ecologistas están molestando con eso de la nueva mega minería, él encima los liberó de ese impuesto ridículo. O sea, de entradita les metió el dedo en el tuje, vio a toda esta gente. Así, para que no haya dudas. Si eso es contaminar el agua, dígame Nacho, dígame Tato, eso es contaminar algún bolazo. La contaminamos y después va a haber un japonés que descubra algo que se recupera el agua. O sea, no. Si la contaminamos ya va a haber a alguien, ya alguien, o sea, va a inventar algo. ¿Qué dice usted, Nacho? Y que no hay que contaminar, es un desastre. Queda la ni los japoneses han podido sacar el quilombo que tienen con la térmica nuclear esa y van a ir a arreglarnos nosotros, a solucionar a nosotros. Ya han destruido todo en Japón, han destruido todo en Europa, han destruido todo en un montón de lados y te está esperando una cuestión de magia. Me parece por lo menos una irresponsabilidad, papá Lorti. Y lo que pasa es que hay que salir del paso, don Nacho, hay que salir del paso. Uno de salir del paso es que venga toda la minería a la Argentina y haga lo que necesite hacer para que nos cree puestos de trabajo y ese tipo de cosas. No crea puestos de trabajo la minería. ¿Ah, no? ¿Y quién labura? Crea algunos puestos de trabajo, pero te la venden como la solución. Bueno, usted le encuentra todo un problema, don Nacho. Y pero es que te la venden como la solución. Yo como que nos vamos a salvar por la mega minería y no estamos salvando de ningún modo. Yo creía que hoy, el último día, van a tener cierto reconocimiento hacia mis pensamientos que, por lógico, son acertados. Y usted, Nacho, me da la contra en cada palabra que digo. Usted, Nacho, es una persona que le está buscando la quinta pata al gato en vez de ver la parte positiva. Usted es un ingenuo, por lo menos, por no decir otra cosa. Usted tiene, por lo menos tiene, está como pensando que va todo bien sin cuestionarse nada. Mire, yo me cuestiono todo el tiempo, don Tato, ¿por qué usted se mira para otro lado? Yo creo que sabe que tengo razón, entonces mire, como no quiere pelearse con su amigo, se mira para otro lado. Pero he creo... guardado respetuoso silencio, Papalorti. Porque dentro de todo lo respetamos y todavía le seguimos dando este lugar, este espacio. Me parece que la palabra respeto es algo que usted no tiene, Papalorti. ¿Cómo va a celebrar el orden? ¿El orden de qué me está hablando, Papalorti? De las cuentas públicas. ¿Qué cuentas públicas? Estamos endeudados hasta los dientes, don Papalorti. Cada día la deuda externa es más grande y en dólares. ¿La va a pagar usted, mijito? No, mi hijo, mi nieto, yo no, yo ya estoy viejo. ¿Cómo va a ser eso? Usted, Papalorti, ¿cómo va a reivindicar la minería que nos está... 1.000.000 de litros de cianuro le echó al río Hachal? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Encima que viene con esa asociación de fascistas de Ku Klux Klan. Asociación Civil, Honor, Patria y Convicción. ¡Cállese! Si usted es como el Ku Klux Klan, se debe juntar con los otros a quemar cruces. Mira, yo veo que siempre usted igual con esa posición tan extraña. Me tiene cansado, Tato. Al final nunca va a apoyar mis ideas que son... para adelante, son ideas que sirven para salir del paso de esta terrible situación que encontramos la provincia y el país, y usted siempre me da la contra y ni siquiera me da una opción que me diga, no, mirá, se puede hacer esto, no, lo que vos decís, listo, y yo soy respetuoso. No, pero Papalorti, usted lo que está proponiendo es violencia, es despido, es hambre, miseria. Gente de la calle. Usted es una porquería, usted es Benito... Desgraciado. Cállese. No, por favor. Benito Adolf, Papalorti, mire como dice Juan Martínez, vía WhatsApp, ya lo tituló, Benito Adolf, Papalorti. No, don Tato. Usted cállese la boca, viejo sufacista de porquería. El Mañanero Informativo. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. De nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial. No nos brinda datos del servicio meteorológico, nada más que el del viento, que dicen ellos que es del sur de a 20 kilómetros por hora. Los otros datos no los están brindando a esta hora, sale una rayita nomás, ni siquiera el de la hora anterior. Bien, muchos se divierten, muchos se impactan con la columna que tenemos con el licenciado Papalorti. Pero queríamos cerrar el año y que no se queden con la sensación de Papalorti solamente. Así que queríamos volver al aire para saludarle y agradecerle a quien lleva adelante este personaje, que nos divierte todos los lunes, nos saca un poco de presión. Nos referimos a Federico Ponce, que es la verdadera persona. Así que si se lo ven y si se lo cruzan por la calle, no le peguen. Bueno, Fede, ¿cómo ha sido pasar este pedacito de año acá en el Mañanero? ¿Cómo ha sido la experiencia para vos? Y a mí me encantó una propuesta. Yo vine con otra y al final terminé haciendo esta. Y realmente me parece muy buena porque no solo es humor, sino que tratamos de, junto con vos, Tato, y con el Nacho, tratamos de que la gente, que nos reímos por no llorar, digamos. Porque parece mentira, pero yo creo que más de la mitad del país piensa como el licenciado Papalorti, que eso es lo lamentable, que en realidad no tiene nada de risa. Pero bueno, como vos dijiste, tenemos que amenizar en algún momento y de alguna manera también una forma de mostrarle a la gente, que de educar entre comillas a la gente, de que se dé cuenta que hay cosas que no pueden ser, que son casi ridículas, o sostener verdades por parte de un presidente, de un gobernador, sostener verdades tan descaradamente. Y todos los que leemos un poquito más y nos interiorizamos un poquito más, nos damos cuenta que nos están tomando el pelo, o sea, por no decir una mala palabra, ¿no es cierto, Tato? Dan ganas, ¿no? Dan ganas. Pero me parece que siempre el humor es un canal y una vía y una herramienta que nos permite generar desde otro lado también lo mismo que sale en una puteada, ¿no? Exactamente. Y que la gente en esta ridiculización se dé cuenta que a veces está diciendo eso y no se da cuenta lo ridícula que es al decir eso. Que el licenciado Papalorti les enseñe un poco a verse a sí mismo y que se den cuenta lo equivocado que están, o por lo menos que lo empiecen a pensar que pueden llegar a estar equivocados, que eso también es importante, es un principio de algo. Bueno, y el año que viene vuelve. Bueno, esperemos. Sí. Pero lo vamos a doctorar en algún momento, le vamos a hacer algún máster. Bueno. Podría ser doctorarlo al licenciado. Por ahora lo va a mandar a un retiro espiritual a San Rafael, me imagino. Vamos a ir a San Rafael, o no sé. O algún retiro espiritual de febrista tendría que ir. También, claro. Podría ser. Bueno, espero que el año que viene nos volvamos a encontrar y podamos seguir divirtiéndonos como hacemos todos los lunes, ¿eh? Bueno, Tato, muchas gracias a vos, a los chicos, al Nacho, a Darío, que creyeron en mí sin haber escuchado mucho, y bueno, espero que haber cubierto aunque sea una parte de sus expectativas. Estuvo buenísimo, o sea, nosotros lo agradecidos somos nosotros, porque nos ha aportado una cuota de esto que andamos buscando, relajar un poco entre tanta porquería que pasa, ¿no? Sí. Ponerle sí. Un poquito de otra cosa. Sí. Bueno, muchas gracias, Tato, muchas gracias a los oyentes, y sigan escuchando las radios comunitarias, hay un canal de televisión comunitario, que es lo único que más o menos le va a enderezar las ideas a la gente. ¿No? Ahí estamos. Chao, hasta la próxima. Señoras, señores, señoritas, señoritos, miren. 25 grados 6 décimas nos dice ¿quién? La Dirección de Agricultura y Contingencia Climática que tenemos a esta hora. Y pronostican 22. Me parece que ahí anda medio desfasado. Me parece. Pero por las dudas, vamos a seguir para adelante nosotros. ¿Poquito de música, Marce? Ay, a ver, pero que me están haciendo señas. Les recuerdo, 451-1808, el que suena en este momento, nuestro teléfono. Tenemos un llamado al aire, hola. Hola, buenos días, querido. Buenos Tato, días. ¿Cómo está? Ana María, ¿cómo está usted? Muy bien, escuchando a ese señor que quería saludarlo. ¿Cómo va, Ana María? Buen día. Hola, buen día. La verdad, te escuché pacientemente hoy porque, yo digo, va a recibir respuestas y ya hubo algunas interesantes. Pero no le hablo al personaje, sino al dueño del personaje. Me gustó mucho, bueno, me ha hecho reír mucho. A veces también tenía ganas de ir a las salidas, pero bueno, sabemos que era humor. Si no podría estar en la mosquitera, por supuesto. En serio. Bueno, gracias por habernos hecho reír un poco. Gracias a usted, Ana María. Te esperábamos y que tengas un buen año, que vuelvas a la mosquitera. Bueno, sí, trataremos igualmente para usted. Gracias, querido. Bueno, Hasta ya. Luego, buen día. Chao, buenos días. Muchas gracias, ya. Ana María, abrazo grande. Abrazo, lindo, volverlo a escuchar el día lunes. Feliz cumpleaños de Marcel, que ya los mandé yo ayer un saludo, pero le mando otro. Y que, bueno, lo seguimos escuchando. Bueno. Abrazo grande, Ana María, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba nuestra oyente número 1-451-1808, nuestro teléfono. Ahí se comunicó Ana María. Bueno, también pueden comunicarse ustedes o pueden mandarnos algún mensaje como hizo Juan Martínez por el WhatsApp 2613-068060. Estamos esperando que nos lleguen los Twitter, arroba la mosquitera, ese es nuestro Twitter. Y si no, por Facebook, La Mosquitera, esa es nuestra página de Facebook. Musiquita, Marce, ¿qué tenemos de musiquita? Un poquito y ya seguimos con más Mañanero Informe.